Cinco siglos separan a los retratos de Pierre Gonod y de Antonio Moro que se parangonan gracias al programa de obras hermanas desarrollado desde el MUSAC y en alianza estrecha con instituciones y colecciones vecinas. Dos autores diversos y pertenecientes a distintas épocas, como lo son igualmente las instituciones que los atesoran. MUSAC y el Museo de Bellas Artes de Bilbao distan en tamaño, trayectoria, ubicación geográfica y, sobre todo, en el marco cronológico que acota sus colecciones. El arte, en cambio, es universal y rompe toda barrera o límite que se le imponga. Así, dos autores como lo son el fotógrafo francés y el pintor nacido en Utrecht consiguen dialogar unidos por un lenguaje común, el retrato, un género atemporal y desarrollado en toda época y con toda técnica conocida. La obra hermana que se presenta en este diálogo de la colección MUSAC es Akhmed, una fotografía de gran formato del artista Pierre Gonod, realizada en 2005 y ingresada en la colección del museo en el año 2007. Gonod es un artista nacido en 1963 en Cholet, Francia. Desde 1988 vive y trabaja en Madrid. Autor autodidacta, su obra se centra en el retrato fotográfico. Akhmed es una obra que se inscribe en una serie de retratos que el autor dedica a personas anónimas que viven en la calle. Gonod aísla a estos personajes de su realidad inmediata, dotando a la figura de todo el presencialismo. Para ello, crea fondos neutros y oscuros, alejados de todo detalle anecdótico que distraigan a quien los observa y obligando a éste a entablar una relación cara a cara con la persona retratada. Su tratamiento de la luz, a modo de foco centrado en el rostro y en la figura humana, contribuyen a poner el acento en la persona, en su mirada, dando inicio a un diálogo íntimo con el observador. Los cuerpos marcan siempre una angulación que parecen evocar la voluntad de huir de la realidad a la que pertenecen, si bien son los ojos y la mirada los que nos llevan al momento presente y único surgido del encuentro entre el retratado y el espectador. Este tratamiento dramático de la luz no deja escapar detalles importantes como pudieran ser la indumentaria o vestimenta del retratado, ropas y atuendos modestos, avejentados como consecuencia de las condiciones vitales de quien las porta, si bien Gonod dota a los mismos de toda la solemnidad al alcance de su técnica. El fotógrafo subraya mediante la luz y los contrastes, al igual que lo hicieran los autores tenebristas, los rasgos más característicos de la persona retratada. Rostros curtidos y avejentados por la huella que la vida ha ido dejando en ellos. Cuerpos que dan presencia a una realidad habitada y a la que Gonod parece dar presencia como homenaje. El artista dota estos retratos de efectos de modelado y de relieve, consiguiendo así una presencia casi escultórica y en la que la corporidad supera toda la limitación que la propia bidimensionalidad de la fotografía impone. Akhmed, ese hombre anónimo que habita en la calle de cualquier ciudad, es dotado de nombre. Adquiere así vida propia, entidad como individuo singular y separado de lo que genéricamente se entiende como mendigo. Alguien que queda al margen de las dinámicas productivas de la sociedad y que por lo tanto es marginado y silenciado. Gonod presenta a Akhmed tal cual es, sin juicios de valor, sin artificios y sin engaños, y con toda la solemnidad y respeto que merece como persona. El gran formato de la imagen contribuye a que Akhmed no pase desapercibido, y así el artista nos obliga a pensar y a reflexionar sobre el ser humano en la sociedad contemporánea. Nos traslada de golpe a un viaje de luces y de sombras en lo que nada es lo que parece, y sin embargo existe. Y así surgen preguntas como ¿quién es Akhmed? ¿Qué le ha llevado allí? ¿Qué heridas del alma acumula? ¿Qué experiencias labraron los surcos de su rostro? ¿Qué emociones atesora su corazón que traspasan su mirada? Los retratos de Gonod nunca pasan desapercibidos. Poseen una fuerza arrebatadora que capturan la atención sin darnos cuenta, un aire cautivador que nos atrae a ellos sin poder evitarlo y un componente evocador que activa de inmediato la mente de quien los observa. A nivel estilístico, sus imágenes remiten inevitablemente a la tradición pictórica de los grandes maestros de los siglos XVI y XVII. No en vano, Gonod es clasificado dentro de la corriente pictorialista en la fotografía contemporánea. La observación de sus retratos en la lejanía hace difícil, de hecho, apreciar si se está delante de una pintura o de una fotografía. Sus imágenes son ricas en detalles pese a la escasez de la gama cromática empleada. Unos puntos estratégicos de luz y una gama cromática austera le bastan para hacer crecer a la figura ante el espectador. Es de hecho este conocimiento profundo de la técnica fotográfica y de la historia de la pintura lo que permite a Gonod realizar una técnica tan depurada. El fotógrafo maneja la luz de sus imágenes como el mejor de los tenebristas, y sus claroscuros son equiparables a obras maestras de la pintura de autores como Rivera, Velázquez, Rembrandt, Vermeer o el propio Antonio Moro, con quien dialoga su obra en este programa de obras hermanas. Sigue de hecho las pautas y formas de retratar de los grandes tratados de la pintura como lo fueran los de Francisco Pacheco en el siglo XVI, pintor y suegro de Velázquez y quien elaborara auténticos manuales sobre cómo ejecutar toda pintura, retrato incluido, y cuyas pautas fueron seguidas muchos siglos después. Gonod toma de la tradición el retrato de la figura de tres cuartos o lo que en fotografía se denomina plano medio, la angulación de su cuerpo respecto al espectador, la cabeza girada y la mirada fija y directa, pero también el reflejo de sus atributos, esos pequeños detalles que acaban de ubicar a la persona en un contexto concreto. En este caso, y siendo una persona que vive en la calle, es su vestimenta el atributo que lo define y lo coloca en la sociedad. Porque Ahmed no necesita nada más para ser retratado, y pese a ello adquiere la importancia y la presencia que otros tantos nobles y monarcas adquirieron en su tiempo. El fotógrafo juega también con el trampantojo, con la confusión y con el engaño, ya que si bien a primera vista se puede pensar que Ahmed es una persona sacada de tiempos remotos, la contemporaneidad de su atuendo nos remite rápidamente al momento actual, al aquí y al ahora, y con él a una reflexión más amplia sobre la sociedad contemporánea. Gonod aprovecha a su favor las fortalezas de la era de la reproducción mecánica y el carácter seriado que permite la fotografía. Ahmed no es, al contrario que el retrato de Felipe II de Antonio Moro, una obra única, sino una copia de una edición de 5 más una prueba de artista. Este retrato, además, tampoco es fruto del mecenazgo o el encargo como si lo fueran otras muchas obras maestras de la pintura del pasado, y el retrato de Antonio Moro con el que se compara. Gonod elige libremente el motivo de su obra, en este caso personas de la calle, anónimas y estigmatizadas, y a quienes rescata del olvido de la sociedad acomodada, dotándolas de la visibilidad y el respeto del que carecen en su día a día.